Hermanos, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Abra, por favor, su Biblia en el libro o en la carta escrita por Santiago. Una carta corta, breve, pero con mucha profundidad espiritual, con mucha enseñanza. Vamos a sumergirnos en el desarrollo de esta carta y vamos a ser enseñados. Probablemente una de las falencias del creyente en la actualidad es no escudriñar las escrituras como el Señor Jesús lo ha ordenado. Muchas veces no sabemos cómo reaccionar, cómo enfrentar una prueba, y es porque no hemos escudriñado las escrituras, porque en ellas se nos enseña a atravesar las diferentes pruebas. Las escrituras son el manual de todo creyente, para todas las cosas de la vida. Las escrituras son el manual. Hermanos, hemos empezado hablando de las pruebas, vamos a seguir hablando de las pruebas hoy, de los recursos para las pruebas, de los recursos que Dios ha dado para las pruebas. Nosotros vamos a ser probados a lo largo de toda nuestra vida, nosotros vamos a atravesar pruebas, eso es un hecho. De hecho, hemos asimilado esto a nivel general. En las escuelas se hacen pruebas, en los trabajos se hacen pruebas, en la secundaria se hacen pruebas, en la universidad se hace prueba. Dios también hace pruebas. Las pruebas sirven para que nosotros en las categorías deportivas también se hacen pruebas. Las pruebas sirven para que nosotros podamos saber y entender en qué nivel estamos. Las pruebas son primeramente para nosotros y al mismo tiempo las pruebas son motivadoras. Dependiendo la disciplina, dependiendo el ámbito, las pruebas nos superan. Cuando una persona tiene ciertas aspiraciones en un trabajo que quiere ir creciendo e ir subiendo de nivel. Él va a prepararse. Él va a prepararse. Si quiere subir de rango, si quiere subir de categoría, si quiere aspirar a un puesto superior en el trabajo, él va a entender que para ese puesto necesita cierto conocimiento, cierta formación, y él va a prepararse. Él seguramente va a comprar libros, va a hacer los ejercicios, va a estar mirando lo que tenga que mirar, va a estar entrenándose para alcanzar ese nivel, para que cuando surja la vacante y haya un pedido, una solicitud, él pueda presentarse y va a ser probado. Y en la medida que él pueda satisfacer las demandas de quien lo prueba, él va a subir. Y él lo va a hacer con gusto. Si fuera deportiva pasa exactamente igual. Si fuera competidor, si fuera deportista de que juega en algún equipo de fútbol, de básquet, de béisbol, de lo que sea, las personas cuando quieren subir de categoría, subir de nivel, los que están en el banco, cuando quieren ser titulares, ellos van a esforzarse en el entrenamiento, van a destacar en el entrenamiento para que cuando él pueda superar a los titulares en su destreza, en su capacidad, él va a ser convocado para ser titular. ¿Cómo pasamos de nivel de la primaria y en la secundaria? ¿Cómo vamos pasando de un curso a otro? Las pruebas. Las pruebas determinan si yo ya he superado y he alcanzado los conocimientos básicos de primer grado, paso a segundo, de segundo grado, paso a tercero, y así voy subiendo de nivel. Las pruebas son desafiantes, las pruebas son beneficiosas. Las pruebas no son un mal para ninguna persona en ninguno de los ámbitos. Las pruebas son para nuestro bien. Nosotros tenemos que entender que las pruebas son para nuestro bien y las pruebas nos enseñan a superarnos. Si no tenemos una perspectiva correcta de las pruebas, vamos a fracasar en las pruebas. Si cuando íbamos a la secundaria el profesor decía, bueno, hoy va a haber prueba y nosotros decíamos, hoy no. ¿Pero qué esperabas? ¿Ir a la secundaria para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para no aprender nada? ¿Para pasar de curso? No va a suceder. Hermanos, tienen que ser probados para saber en qué nivel están. Tienen que ser probados para saber si han madurado o no. Pues bien, Dios va a utilizar la prueba. En cada creyente, indefectiblemente vamos a ser probados. No va a ser una opción, Dios lo dijo. Porque las pruebas son el medio y el método que Dios utiliza para hacernos madurar. Y en la medida que nosotros fracasemos en las pruebas, Dios va a volvernos a introducir en la prueba, a su debido tiempo en la misma prueba, y si fracasamos vamos a estar en la misma prueba, y estar en la misma prueba, y estar en la misma prueba, hasta que podamos superar esa prueba. Superando esa prueba van a venir otros tipos de pruebas. Por eso existen los repitentes en las escuelas, porque no superan las pruebas, y tienen que volver a cursar todo el año todas las materias. Y si fracasan las pruebas, va a volver a cursar. Y así hay personas que pueden tener 21, 22 años y siguen en la secundaria. Y puede pasar lo mismo en el campo espiritual. Podemos ser creyentes de primaria, fracasando en las pruebas, fracasando en las pruebas. Este pasaje nos enseña los recursos que Dios espera que nosotros usemos en las pruebas. Va a depender mucho de la perspectiva con la que veamos las pruebas. Habíamos visto dos en la meditación pasada que tenía que ver con el gozo. Él dice, el gozo, sí. Tengan por sumo gozo, dice Santiago, cuando se hallen en las pruebas. Es algo difícil, pero depende de la perspectiva con la que estemos mirando y asimilando. Si yo soy probado, es porque Dios quiere hacerme madurar. Es porque Dios quiere llevarme a otro nivel. Hermanos, yo no estaría contento si yo estaría fracasando en la primaria o estaría fracasando en la secundaria. De verdad, yo no estaría alegre conmigo mismo si fuera un hombre mayor de más de 21 años y seguiría en tercer o cuarto año. Yo no sería feliz con eso. ¿Por qué razón quisiéramos ser felices, infelices en Cristo y no pasar las pruebas? Cuando Dios nos introduce en una prueba, es porque en el corazón de Dios está el madurarnos, el poner en nosotros la madurez de Cristo. Entonces, cuando yo soy adentrado en la prueba, lo primero que el Espíritu Santo nos dice, estén contentos, no se abatan, no estén tristes, no importa la dificultad de la prueba, tengan gozo en el Señor, busquen el gozo en el Señor. Señor, esta prueba no la entiendo, pero dame gozo. Porque yo sé que me estás haciendo pasar por esta prueba porque tienes algo que quieres hacer conmigo y yo quiero atravesarlo. El otro recurso que habíamos visto en el mensaje anterior fue el conocimiento, que tenía que ver con la experiencia. Si no tenemos experiencia, no vamos a madurar nunca, esa es la realidad. Entonces Dios quiere darnos experiencia. O sea, de alguna manera Él nos está diciendo, vivan sus propias experiencias. ¿Quieren saber lo que es paciencia? Experimentenla por ustedes mismos. ¿Quieren saber cuál es su capacidad de esperar en Dios? Veamos. Uno quizás dice, no, yo amo a Dios. Si Dios me dice, espera acá, yo lo espero. Si Dios me manda allá, yo voy con Él. Yo voy con Dios a todas partes, pero resulta que cuando uno realmente es puesto a prueba, empieza a titubear, empieza a tambalear. Y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué? Tengan experiencia. Experimenten. Experimenten a Dios en las pruebas. Eso se nos está diciendo. Santiago 1, versículos 2 y 3 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo o experimentando, sí, esa sería la palabra, que la prueba de la fe de ustedes va a producir longanimidad de ánimo. ¿Sí? Van a tener la capacidad de esperar a Dios y a nadie más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo nos direccione en este tiempo de mensaje. Oh Señor, que seas tú en nosotros, dándonos la capacidad de entender, de aprender, de conocer, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos parece cosa extraña cuando leemos estas cosas, porque no somos habituados, hermanos, a tener gozo en las pruebas, antes por el contrario. Las pruebas quizás han evidenciado nuestro verdadero carácter, que en muchos casos incluso ha llegado a poner en duda si es que nosotros somos cristianos o no. Hay creyentes que, atravesando las pruebas, han llegado a renegar de las pruebas, han llegado a fastidiarse con las pruebas y han llegado incluso a abandonar a Cristo en medio de las pruebas. Las pruebas van a revelar de qué estamos hechos. Las pruebas van a mostrar nuestra calidad y nuestra madurez espiritual. Las pruebas van a evidenciar nuestra genuina y auténtica fe o nuestro fraude. Podemos ser un fraude y no nos hemos dado cuenta. O podemos ser auténticos. Hermanos, vamos a ser probados por cuestiones económicas, por cuestiones emocionales, por cuestiones sentimentales, cuestiones físicas de salud, cuestiones espirituales. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Y ahí nos vamos a dar cuenta de qué estamos hechos. Si de Cristo o de carne. Si de espíritu o de carne. Cuando nos preguntamos qué vamos a hacer cuando estamos en una prueba, entonces, este texto nos aporta algunos recursos que tienen que ver con la prueba. Santiago dice, tengan gozo en las pruebas, sepan, experimenten que la prueba le va a producir a ustedes paciencia, experimenten ese tiempo de espera en Cristo, experimentenlo. Dios te ha dicho, quiero probar tu capacidad de esperarme. Quiero saber si tienes la capacidad de esperarme. ¿Sí? Voy a ponerte en una prueba. Y uno va experimentando su capacidad de tener esa paciencia y de esperar en Cristo. Algunos se desesperan y llegan a fracasar. Por eso el versículo 4 dice, tenga la paciencia su obra completa. Tenga la paciencia su obra completa. Podemos empezar a experimentar la paciencia, pero podemos abandonar a mitad de camino. Sin embargo, el consejo es, tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales y que no les falte cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, bueno, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, hermano, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, ¿sí? Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En este pasaje encontramos algunos recursos para que atravesemos las pruebas. Que el Señor nos ayude. Gozo, bien. Experiencia propia, lo que llamamos conocimiento o inosco. Tengamos gozo y experimentemos a Dios en las pruebas. Punto 3, tengamos mansedumbre. Seamos mansos, no seamos inquietos, no seamos como esos caballos que no se dejan domar. Acá se nos dice, tenga la paciencia, su obra completa, estén mansos, estén quietos, sean dóciles, para que sean perfectos y cabales, para que no les falte cosa alguna. Entonces, No basta solo con tener gozo, no basta solo con tener la longanimidad de ánimo para experimentar a Dios, sino que sobre esas dos cosas hay que seguir aplicando los otros recursos, porque esto es como una cadena. Son eslabones que vamos a estar uniendo en medio de las pruebas. Así que también tengamos mansedumbre para que la obra de Cristo se complete en nuestras vidas. Que se complete, que lo que Dios está haciendo se complete. Que no abandonemos. Uno de los amigos de Job, Elifaz, en Job 5:8, le dijo sabiamente a Job, aunque después ellos empezaron con sus consejos a tratar de encontrar pecado en él, pero una de las primeras declaraciones de Elifaz le dice, mirando a Job, mirando esa prueba, le dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. Y eso es algo noble. Está en una prueba, hágale caso a Elifaz. Él dice, yo buscaría a Dios. Encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y que envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Es Dios quien puede generar esos cambios. Sepa que la palabra completo acá, cuando dice mantenga su obra completa, y dice para que sean perfectos, tanto la palabra completo y perfecto son la misma, teleios. Sí, que se refiere no a perfección moral o a perfección espiritual, sino a completo, tiene que ver con maduro. Lo que nos está diciendo el texto es, tengan, o sea, que la paciencia tenga su obra completa para que sean maduros. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios nos va a hacer madurar por medio de las pruebas. Las pruebas van a ir moldeando nuestro carácter hasta que alcancemos la madurez de Cristo. Para eso sirven las pruebas. Pablo le escribe a los filipenses, en Filipenses 3:15, le dice, así que lo que somos perfectos, y en las mismas palabras, pero está diciendo lo que somos maduros, esto mismo sintamos, respecto de las metas en Cristo, hablando de alcanzar madurez. Podemos ver claramente que el objetivo de Dios al introducirnos en las pruebas es conformarnos a la imagen de Cristo. Visto de este modo, la perspectiva de cómo enfrentamos la prueba tiene que cambiar radicalmente. De cómo vemos las pruebas. Las pruebas, hermanos, no son para amargar nuestro ánimo y nosotros hemos fracasado en eso. Porque nos hemos convertido en creyentes amargados. Nos hemos convertido en creyentes tristes. Oye, hermano, ¿qué te pasa? No lo sé, estoy en una prueba que no termina más. Qué raro, pero acá dice que tenemos que tener sumo gozo. Que tenemos que tener paciencia. Pero Cristo quiere hacernos completos, quiere hacernos maduros, quiere hacernos cabales. Y esta palabra cabal también tiene que ver con íntegro. Nuestra integridad, ¿sí?, se va a demostrar al final de la prueba. Yo puedo presentarme como un creyente, un buen jugador dentro de la iglesia. Yo no, este es como Messi en la iglesia, es buenísimo. Pero cuando me ponen en la cancha, puedo fracasar rotundamente. Puedo tratar de hacer jugada que no me salga ninguna. Y decir, pero ¿viste que no decía que era como Messi? Mira, se está desmoronando en la cancha. O sea, no tiene integridad. Se desmorona. Así pasa en las pruebas. Cuando somos adentrados en las pruebas, ahí nos damos cuenta de qué somos hechos, ¿eh? Si somos sin cera o con cera. Cuando empieza a apretarnos la prueba, empezamos a desmoronarnos y a veces casi no queda nada. Pero el Señor dice, sean perfectos, sean completos, sean maduros, sean cabales, sean íntegros. Y no le faltará cosa alguna. Hermanos, la prueba más grande y excepcional en toda la Biblia es la de Cristo yendo a la cruz. Es la de Jesús, obedeciendo al Padre de forma completa y absoluta, no decir nada, sufrir la cruz, esa es la prueba más grande en toda la Biblia de obediencia, de mansedumbre, de integridad. Y la segunda podríamos decir que es la de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. No podía tener hijo con Sara hasta que finalmente pudo. Felices con su hijo hasta que Dios le dice, oye tú, Abraham, quiero que me sacrifiques tu hijo. Quiero que me lo entregues a tu único hijo, a quien amas. Y vete al monte, a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. Desde la perspectiva humana, había varias razones lógicas y bien centradas para que Abraham pudiera tener como una especie de discusión con Dios. Podría decirle, cuando Dios le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, y ofrécemelo en sacrificio, él podría haber dicho, Señor, permíteme hablar un momento contigo, no puedo hacer esto. Señor, no puedo hacer esto porque este es el hijo de la promesa. Tú dijiste que de la descendencia de él hacia adelante, en la simiente de él en adelante serán benditas todas las naciones. ¿Cómo vas a cortar esa bendición? ¿Cómo vas a sostener tu palabra si él se queda sin vida? Por otro lado, Señor, tú sabes que no podemos tener hijo con Sara y que este ha venido soberanamente por tu poder, por tu voluntad, y es nuestro único hijo. Señor, tú sabes que sacrificar hijos es algo pagano que va contra ti, que va contra tu santidad, porque tú no practicas el paganismo. Yo he salido de tierras paganas y en ti he encontrado que no hay paganismo. Señor, no puedo matar a mi hijo porque ¿qué asesino encontraría en ti? Inocencia, porque la sangre de mi propio hijo estaría sobre mis manos. Pero no hubo ninguna discusión alguna. No hubo ningún intercambio. Antes, por el contrario, él se fue con su hijo, emprendió ese viaje. Muchas veces Dios no va a probarnos de esta manera. Abraham, por esta causa, es considerado el padre de la fe, en el sentido de que nadie va a atravesar una prueba como esta. Porque ya no es necesario, pienso yo, y porque fue en un momento en que Dios quería establecer algo y enseñar algo y luego mostrarnos lo que él iba a hacer con Cristo. Pero muchas veces Dios también nos llama y nos dice, vas a emprender un viaje a la tierra de Moriah porque quiero hacer algo contigo. Fíjense que Abraham no dijo nada. Se levantó de mañana, le dijo a su hijo, vamos, tenemos un viaje. Capaz que Sara le dijo, ¿a dónde llevas a mi hijo? Tengo un viaje que hacer. Y se fue directo a la prueba. En el camino, Isaac le dice, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Veo la leña, veo todo dispuesto, ¿y el cordero? Dios se proveerá de un cordero, pero en el camino Abraham no encontró ningún cordero. Quizás Isaac iba mirando dónde está el cordero, pero no había ningún cordero en el camino. Y en el momento en que él iba a sacrificarlo, tampoco había cordero. Y él iba a sacrificarlo. Hasta que Dios interviene y le dice, detente. Te he llamado a esta prueba, estoy parafraseando, te he llamado a esta prueba y ahora veo que temes a Dios y que no me rehusaste entregar tu único hijo a quien amas. En ese momento Dios hace ver que hay un cordero allí. Pero la carta de Hebreos nos muestra cuál era el pensamiento de Abraham. Sí, en Hebreos 11, 19, puntualmente el escritor, por revelación del Espíritu Santo, hablando de este asunto, dice que Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo Isaac, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, o que Abraham iba sabiendo que la única salida con la que contaba para esta prueba era la justicia, la fidelidad y el poder de Dios para levantar a su hijo Isaac de entre los muertos. Él lo iba a matar esperando la resurrección de su hijo. No fue necesario, porque eso iba a tipificarse, iba a suceder en Cristo. Entonces, acá lo que sí vemos durante la prueba es mansedumbre. Hermanos, tenemos que arrepentirnos delante de Dios por la falta de mansedumbre, por haber renegado de las pruebas, por habernos quejado, por haber refunfuñado. Hermanos, es posible que Dios nos esté sosteniendo en una prueba y nos tenga allí, nos tenga allí, nos tenga allí, y hasta que nuestro carácter no cambie, vamos a estar allí, hasta que entendamos que la prueba nos está llamando a Dios. Dios dice, ven, vení al monte, vení al Moriá, vení con tu mochila, vení con tu leña en el hombro. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos, hermanos, literalmente, que separar un tiempo en la tarde-noche, en la noche, en la madrugada, decir, Señor, he pasado por pruebas, probablemente estoy en una, y te pido perdón. Porque no he tenido mansedumbre, no he tenido gozo, y no tengo experiencia. Sé que quieres hacerme como Cristo, te pido que me ayudes, por favor. Quiero superar esta prueba. Y el otro punto es creer. El cuarto punto es creer. Fíjese que dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Bien? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Dios nos está pidiendo en las pruebas? Gozo. Enfrentemos las pruebas con gozo. Experiencia. Tengamos nuestra propia experiencia de alcanzar la paciencia. ¿Sí? Mansedumbre. Seamos mansos, no refunfuñemos, obedezcamos a Dios. Cuarto, creer. Hermano, la fe fuerte y sana no se basa en las emociones, sino en el conocimiento y comprensión de las promesas de la verdad de Dios. Cuando atravesamos una prueba, seguramente le pedimos al Señor, Señor, sácame hoy mismo de esta prueba, pero no es así. Es al revés. Una de las primeras cosas que tenemos que pedir en las pruebas es sabiduría. No que nos saque de la prueba. Él nos va a sacar a su debido tiempo cuando la atravesemos. Uno cuando es probado en algo no se va de la prueba cuando él quiere, sino cuando el que lo está probando, sea un maestro, sea un técnico deportivo, sea un gerente de un trabajo, un CEO de una empresa, hasta que le diga, bueno, listo. Ya está. Él puede frenarte en cualquier momento porque puede ver destreza o puede ver, no sé, ineficacia. Es decir, bueno, listo, hasta acá no va. No sigas más. Entonces, la primera cosa que tenemos que pedir, Señor, dame sabiduría en esta prueba. Dame sabiduría. Dame sabiduría tuya, para que pueda atravesar esta prueba. Sea una prueba emocional, sea física, sea moral, sea espiritual, necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría. La excelencia de la sabiduría es descrita en los libros del Antiguo Testamento con con muchos detalles. Proverbio 3:17 dice que los caminos de la sabiduría son deleitosos, que todas sus veredas son paz. Más adelante, Santiago mismo va a decir en Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Las pruebas deben enriquecer nuestra vida de oración. Esa es otra cosa, hermanos. Las pruebas deben enriquecer nuestra vida de oración. Son como un llamado a la oración que nosotros tenemos que satisfacer, nosotros tenemos que alcanzar. Cada vez que hemos estado en alguna aflicción, hemos estado con más predisposición para orar. Dios quiere que oremos. Las pruebas nos llaman a una vida de oración, porque también necesitamos su dirección, su fortaleza. Hermanos, el texto dice que Dios va a darnos sabiduría abundantemente y sin reproches. Ahora, pensemos un poco en el valor de la sabiduría de Dios. Es más preciosa que la piedra preciosa. Todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Fíjese cómo lo describe Job. Busque conmigo Job 28:12. La sabiduría es descrita en la Biblia como el tesoro más grande para los hombres. El tesoro más grande para los hombres. Al punto tal que si usted está en una prueba económica y viene alguien y le dice, yo te voy a dar, ¿sí? Escuche, $20,000 para que salgas de tu problema económico, por un lado, y por otro lado, Dios te dice, yo voy a darte primeramente sabiduría. Estás en un problema económico. Alguien del mundo te dice, tranquilo, yo te doy $20,000. Pero Dios te dice, en esta prueba económica, yo primeramente voy a darte sabiduría. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? Es para pensar, ¿verdad? Porque Dios dice, pedime sabiduría. Yo voy a darte, Señor, pero ¿qué valor tiene tu sabiduría? Job 28:12 dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, no es algo que se intercambie por oro. Ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No será mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella, y Dios conoce su lugar. Proverbios 8:11, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces Dios dice, yo voy a darte algo mucho mejor en esta prueba que cualquier cosa que tenga valor material en el mundo. Entonces, el cuarto recurso que hemos visto acá es creer y pedir sabiduría. Señor, me has metido en esta prueba. Necesito recursos, Señor. Necesito sabiduría. Y Dios dice, pídeme. Te la daré. ¿Cuánto? Te la daré abundantemente. Lejos está de mi corazón, dice Dios, la mezquindad. Porque mis tesoros son mejores que los tesoros de los hombres. Y todo cuanto yo tengo no es de compararse con las piedras preciosas. Yo te doy sabiduría en abundancia. Pídela, pídela. Y este es un verbo imperativo. Es una orden. No es una opción. No es que Dios dice, a ver, ¿querés pedir? No, te está ordenando en el Espíritu. Pedí sabiduría cada día, velando a los postes de las puertas y clamando, Señor, dame sabiduría, quiero sabiduría, escudriña y busca. Pidan sabiduría, hermanos. Si un creyente sometido a prueba tiene que acercarse al Señor, tiene que desarrollar una vida de oración más profunda, y si no hace eso, es probable que el Señor te mantenga en la prueba durante tiempo indeterminado. Es probable que incluso la intensifique la prueba hasta que su hijo acuda diligentemente al trono de la gracia, hasta que haga estar atento su oído a la sabiduría e incline su corazón a la prudencia. Si la buscan como a plata, si la escudriñan como a tesoro, entonces entenderán el temor de Jehová y hallarán el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, él es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 2, 4 al 7. Algunos quizás dicen, no, pero no, Dios no pone en mí ganas de orar. Dios no ha puesto en mí ganas de buscarlo. No, no, eso es responsabilidad del creyente. El buscar a Dios en oración es responsabilidad del creyente. No estemos esperando que Dios ponga en nosotros como una sensación deseosa de orar. No, no, no, no, no. La orden ya fue dada, busca a Dios. Es responsabilidad del hombre. No sentir ganas, sino obedecer la orden de ir a buscar a Dios en oración. Muchos culpan a Dios, muchos dicen, no, pero no, Él no pone el deseo en mí. Un momento, Jeremías escribió en su libro que Dios dice, los pensamientos que yo tengo para ustedes no son pensamientos de mal, Dios quiere el bien para nosotros. Él jamás pondría en el hombre un deseo de no buscarle. Jamás pondría en el hombre un corazón frío. En sus hijos, en su pueblo, Él siempre va a despertar esta necesidad de buscarlo. Él está dispuesto a darnos de su tesoro, de los tesoros de la sabiduría. Tenemos que pedirlo. Porque la llave para salir de la prueba es tener sabiduría. Dios la da sin reproche. ¿Qué significa? Hermanos. Mis hijos a veces me dicen, papá, necesito zapatillas. ¿Qué? El año pasado te compré un par nuevo. ¿Ya lo rompiste tan rápido? Ese es porque quizás no lo cuidas bien, porque estás usándolo mal. Bueno, ahora vamos a ver cuándo te compro. De acá 2 meses más o el mes que viene voy a tratar de comprarte una. Espero que la cuides esta vez. Espero que no la rompas porque no te voy a comprar hasta 5 años más. Eso es reproche, y que son reproches justificados. Pero Dios no nos va a decir nada. Nosotros nos vamos a acercar, es decir, no con temor de que Él nos empiece a reprochar. Tendrías que haber venido hace rato a pedirme sabiduría. Tendrías que haber estado rogando. ¿Cuántos años llevas de bautizado? ¿Cuántos años llevas en el camino? Nunca me pediste sabiduría. Es tiempo de que me la pidas. Por fin viniste a pedir sabiduría. Él no nos dice nada. Él dice, hijo, ¿qué tienes que decir? Señor, dame sabiduría. Abundantemente. Superen la prueba. Glorifiquen a Dios. Lo único que Dios espera es que nuestro pedido sea sin duda. La duda es una ofensa a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él es dueño de todas las cosas y la mezquindad está lejos del corazón de Dios. No está. O sea, Dios va a darte las cosas que tú le pidas. Entonces, cuando alguien duda, está de alguna manera diciendo que Dios te va a negar algunas cosas o que Él no tiene la capacidad de darte todas las cosas. Y eso es una ofensa. Eso es una ofensa. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada. Fíjense este acto de Josué. Dios le dio una orden a José de que él va a conquistar la tierra prometida. Lo que Moisés no pudo hacer, lo iba a hacer Josué. Dios le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Anda a pelear, anda a alcanzar lo que yo ya he prometido, lo que yo ya te he dado, anda y tómalo. Conquista lo que ya es tuyo, lo que yo ya le di, conquístenlo. Y va Josué, se enfrenta y en una de las primeras batallas él está peleando y tiene que aniquilar a aquellos que tristemente habían maltratado al pueblo de Dios por causa del anatema. Entonces Josué está peleando con esto. Y Josué ora a Dios en un momento. Y dice que todo el pueblo escuchó la oración de Josué. Que él dijo, sol, detente en Gabaón. Y uno dice, y el sol se detuvo prácticamente por un día entero. Y uno dice, un momento. Un momento, hay cosas que son imposibles para el que no cree. Él oró para que el sol se detenga y la luna se detuvo en el valle de Ajalón. Y uno dice, ¿con la oración podemos hacer esto? ¿Podemos lograr esta clase de cosas? Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, decíle a este monte, trasládate y échate en el mar. Las cosas serán hechas. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. El que pide, recibirá. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque en esto es glorificado el Padre. Entonces, es una cuestión de acercarse. Tenemos tantas enseñanzas en la Biblia que nos llevan a acercarnos a Dios. Dios no se agrada en el pensamiento de aquel que duda. De aquel que dice, no sé si Él me va a ayudar en esta prueba. Me parece que Él está enojado conmigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Algunos por ahí piensan que con ese corazón de decir, no, yo soy más humilde. Capaz que Dios está tan ocupado que no tiene que escucharme. No. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Pablo le escribe a los Filipenses, Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 21:21, Jesús dijo, si tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto de la higuera, sino que también le dirán a este monte, quítate y echen el mar y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiré. Lo recibirán. El que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que pide dudando hace que su petición no sea una petición, porque está con duda. Su petición al final no es una petición. Él no cree que Dios lo atenderá. Él tiene esa actitud que considera un acto de humildad, pero está equivocado. Es inmadurez. Es como un niño. Va a ser llevado de aquí para allá. Jesús dice claramente por el Espíritu en esta carta, el que es así no va a recibir cosa alguna del Señor. Nada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Afirma ser creyente, pero con su conducta demuestra que es incrédulo y generalmente acude más a los hombres que a Dios. Jesús dice: acérquense al trono de mi gracia y yo me acercaré a ustedes. Y el quinto recurso para las pruebas es humildad. Fíjese que acá dice: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El quinto y último recurso que yo veo en este pasaje es un espíritu humilde. Santiago se dirige en este momento a hermanos que están en una posición económica pobre. De seguro esto representa la mayoría de los creyentes judíos de la iglesia, que han sido perseguidos, han sido dispersos. Aquellos que seguramente alguna vez disfrutaron de una buena posición económica, con casas, con bienes, con cosas materiales, con salud, que por causa de la persecución y por causa de ser creyentes, ellos tuvieron que perderlo todo en el camino, tuvieron que huir de sus perseguidores, dejándolo todo. Otros tomaron posesión de su casa, ahora son pobres. Ahora son pobres. Han tenido que perderlo todo por causa de profesar su fe y no negar a Dios. Ahora están arruinados económicamente. Y cualquiera en estas circunstancias seguramente estaría angustiado, entristecido, pero el Espíritu Santo le dice: gloríense en su exaltación. Ustedes van a ser exaltados. A su debido tiempo van a ser exaltados en este mundo y fuera de este mundo. Van a ser exaltados. Ustedes seguramente no tienen pan en abundancia, pero tienen el pan de vida. Ustedes no tienen bebidas, no sé, energizantes, pero tienen el agua de vida. ¿Sí? Ustedes quizás han perdido las cosas materiales, pero tienen riquezas eternas y duraderas, inmarcesibles, que no se marchitan. Ustedes tienen morada segura en los cielos. Así que gloríense en esas cosas. Gloríense en Cristo. Ustedes han sido aceptados en la familia de Dios, han sido rechazados en la familia de los hombres, pero han sido aceptados en la familia de Dios. Hermanos, cuando Dios en su soberanía, en su sabiduría, quiere quitarte alguna posesión física o algún bien material, es porque Él quiere perfeccionarte. Fíjese cómo lo describe Pedro en 1 Pedro 1:3. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. El versículo 6 dice: en el cual todos ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos en diversas pruebas. Jesús dijo en la bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De igual manera, el apóstol Pablo en Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así que este texto nos enseña que un quinto recurso es la humildad y que nosotros debemos gloriarnos. ¿Sí? Gloriarnos en Cristo, gloriarnos en la exaltación. Puntualmente nos muestra que el rico va a gloriarse en su humillación. Aquellos que confían en el dinero, que confían en su posición económica, que les da una falsa sensación de seguridad en los bienes materiales, en las cosas materiales. Dice que se van a secar como la hierba. Y es que las cosas materiales son así, hermanos. Las cosas materiales que este mundo nos da son como la hierba. Están por un tiempo y pueden secarse. Así que no confíen en las riquezas. Le van a durar un tiempo hasta que Dios quiera quitárselas. Si no saben administrarlas, Dios se las va a quitar. Dios va a sacar todas aquellas cosas que nos arruinen o que no nos permitan crecer. Dice, cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Una iglesia de seguro siempre tiene hermanos de diferentes condiciones económicas. Algunos tienen escasos recursos para cubrir sus necesidades mensuales y otros tienen abundancia cada vez. Llegan con creces, con sobrantes a fin de mes. Otros tienen dificultades. Otros tienen comodidades. Y aunque la iglesia no profesa un comunalismo o un comunismo, ni mucho menos un capitalismo, sí exalta el amor de unos para con otros. Cuando uno es probado, también la iglesia es probada. Tenemos que saber eso. Cuando un hermano está pasando por alguna situación, por alguna prueba económica, emocional, de salud, espiritual, toda la iglesia es probada para saber cómo respondemos todos. Porque si somos indiferentes, significa que también necesitamos madurar en Cristo. Finalmente, el versículo 12 nos habla de una bienaventuranza que tiene que ver con la recompensa de soportar las pruebas, porque dice, dichoso el varón que soporta la tentación, ¿sí? Que ha finalizado, que ha vencido. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya aplicado todos estos recursos, bien, del que hemos hablado, gozo, experiencia, mansedumbre, humillación y creer, cuando haya atravesado la prueba y haya logrado lo que Dios esperaba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nos habla de triunfo. La perseverancia en Dios en medio de la prueba trae como resultado la aprobación de Dios. Y su aprobación trae como resultado la corona de vida. Esta es la corona de laureles. Esta es la corona de vencedor. Esta es la corona que recibirá aquel que ha perseverado en medio de las pruebas hasta alcanzar el triunfo. La perseverancia confirma la aprobación de Dios y da evidencia de la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo, finalizando su ministerio, según de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él ya ha sufrido pruebas, él ha atravesado las pruebas, él ha completado su ministerio. Y él dice, de aquí en más, el Señor me dará la corona de justicia, aquel que es juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que la idea es atravesar la prueba, triunfar en la prueba. Un cristiano genuino no es alguien que en un determinado momento hizo una declaración de fe y se bautizó, sino que es un cristiano genuino es aquella persona que muestra verdadera fe por un progresivo amor por Dios, que las pruebas o las aflicciones no pueden dañarlo, ni mucho menos destruirlo, no importa cuán severas sean, cuánto puedan durar. El amar incondicionalmente a Dios, sin duda alguna en medio de las pruebas, demuestra la verdadera fe del creyente. Dios nos pone en las pruebas, pero al mismo tiempo nos ha provisto todos los recursos para enfrentarlas. Sumo gozo, Dios quiere perfeccionar mi carácter y hacerme más maduro, yo debería estar contento con eso. Experiencia, conocimiento, yo debo aprender por experiencia propia, no por experiencia ajena. Yo puedo leer Hebreos 11 y gozarme, decir, ¡wow! ¡Qué pruebas que sufrieron estos hombres! ¡Qué grandes hombres que son! ¡Cómo Dios ha obrado por ellos! Pero es la experiencia de ellos. Yo tengo que tener mis propias experiencias en Dios. Debo aprender a confiar en Dios. Debo aprender a esperarlo. Debo alcanzar la mansedumbre o longanimidad de ánimo. Voy a esperar hasta el final en Cristo. Que derribe lo que tenga que derribar, que las cosas se desmoronen a mi alrededor, pero no me voy a mover de mi perseverancia en Cristo. Voy a decirle, Señor, no quiero renegar de ti, nunca te estoy esperando. Tengo que creer. Voy a pedirle a Dios sabiduría en esta prueba. Sé que Él me la va a dar. Estoy seguro de que esta prueba me acercará más a Dios. Estoy seguro de que Él me escucha. Voy a creer en Él. Voy a ser humilde. Porque si al final de esta prueba termino arruinado económicamente, o arruinado materialmente, o en bancarrota, voy a gloriarme en Cristo por su salvación y riqueza espiritual que han generado en mí. De seguro voy a perder cosas materiales que al final igual se van a perder. Al final igual se van a perder. Si tuviera muchas cosas materiales, casas, autos, dinero en el banco, yo algún día me voy a morir y esas cosas se van a perder de una u otra manera. Pero necesito ganar riquezas celestiales que son imperecederas, inmarcesibles, incorruptibles. Y finalmente voy a ser bienaventurado. Voy a ser un hombre feliz. Hermano, vive para Cristo, vive para la eternidad. Vive para dar gloria a su nombre. Sé digno de recibir la corona de gloria que Dios le da a los que le aman y perseveran en Él en cualquier valle de aflicción. Entonces tenemos recursos, le pidamos a Dios que nos enseñe a usar los recursos en medio de la prueba. Si no he estado orando, tengo que ir a Dios en oración. Si me he estado quejando, tengo que pedirle perdón a Dios en oración. Si he refunfuñado, si he dudado, tengo que pedirle perdón a Dios en oración. Tengo que decirle de alguna manera, Señor, no quiero ser un repitente toda mi vida, quiero pasar de grado, quiero pasar de nivel, quiero superar esta prueba, ayúdame, dame sabiduría, que Él la da abundantemente y sin reproche. Que el Señor nos ayude, hermanos. Paz del Señor.